me quedo simplemente amándote. Dices que solo perdiste el tiempo junto a mí, que nada ganaste aquí a mi lado. Si algo debo te lo paso, sabes bien que yo no soy de los que quedan a deber. Me hubieras cobrado tus besos y cada caricia en mi piel, hasta el enterado que no eras sincero. Seguirte en tu juego y mentirte también. Me hubieras mandado la cuenta de cada momento feliz y pensar que te yo no soy de los que quedan a deber. Me hubieras cobrado